Bien, pues vamos a entrar a la enseñanza de esta tarde y acompáñenme por favor nuevamente ahí a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, que es uno de los pasajes que hemos estado utilizando como base para hablar de los dones del Espíritu Santo. Esta sería la tercera de las enseñanzas acerca de los dones del Espíritu Santo, dentro de la enseñanza general que es acerca del Espíritu Santo. La vez pasada llegamos hasta introducir nada más lo que son los dones, a mencionarlos. Hoy vamos a avanzar en la descripción o definición de algunos de ellos. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante, leo así, desde el 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Y a través de tu palabra tú nos enseñas, tú nos guías, tú nos muestras tu perfecta voluntad. Que tu Espíritu Santo nos ayude como nuestro maestro en esta tarde para entender cada uno de los conceptos que tú quieres que se arraiguen en nuestra vida para que por ellos podamos vivir. Gracias, Señor, por este privilegio de compartir tu palabra y de ser enseñados por ti. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús para hacerlo. Te bendecimos y a ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. Decíamos la vez pasada, ¿para qué son los dones? ¿Para qué? Para el servicio. ¿Para servirme? No, ¿verdad? Para servir a la iglesia. En otras palabras, los dones son para usarlos, como acabamos de leer aquí en Romanos. Dice en el versículo 5 que siendo muchos somos un cuerpo. Y eso es lo maravilloso, ¿no?, de lo que Dios hace. Que siendo muchos somos uno solo. Y así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada uno cumple una función, así la iglesia de Cristo tiene muchos miembros, pero todos cumplen una función. Y en la manera que nosotros entendamos que nuestra participación en el cuerpo es importante y dispongamos nuestra vida para que realmente sea usada nuestra vida para la edificación del cuerpo, en esa manera vamos a contribuir al sano crecimiento del cuerpo. Dice, y todos miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos los unos a los otros. De manera, el versículo 6 dice que teniendo diferentes dones, teniendo diferentes carismas, diferentes gracias, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, que dice ahí, úsese, ¿verdad? Lo comentábamos y hacíamos hincapié en eso. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, exhortando. El que reparte, que lo haga con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. pero sobre todas las cosas que sea en amor. Sobre todas las cosas. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 7 que el amor no busca lo suyo. El verdadero amor no busca lo suyo. ¿Estamos de acuerdo? No es egoísta, no se jacta, sino que se entrega, se da. En la medida que nosotros dejamos que fluya el amor de Dios a través de nuestra vida, vamos a poder cumplir cada una de las funciones que Dios nos ha puesto para cumplir. Hemos recibido por la gracia de Dios el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Al momento de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que somos bautizados en un cuerpo por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo, como sabemos, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Es Dios. Y ahora lo maravilloso es que vive en el creyente. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Si me acompañan ahí unos capítulos antes en Romanos 8, Romanos 8, del 9 al 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense que hay un condicionante ahí. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿verdad? Que esperemos que así sea, en el caso de todos los que estamos aquí. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiero resaltar aquí la importancia que el Espíritu Santo mora en el creyente. Ese es el don más grande que hemos recibido, ¿no? Y que ha venido a sellarnos en Cristo. Somos posesión de Él. Y el Espíritu Santo toma residencia en el creyente. Y a partir de que tenemos el Espíritu Santo residiendo en nuestra vida, que se da por medio del nuevo nacimiento, el Señor nos manda a vivir de acuerdo a esa realidad. Dice la Escritura que andemos en el Espíritu, que caminemos en el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu, que vivamos en el Espíritu, que oremos en el Espíritu, que manifestemos el fruto del Espíritu, que usemos los dones que el Espíritu nos ha dado. También advierte acerca de no contristar, apagar o resistir al Espíritu. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Podemos vivir, caminar en el Espíritu o podemos resistir al Espíritu. ¿Cómo resistimos? Pues andando en la carne, no siendo sensibles, no siendo obedientes a la voz y a la voluntad de Dios. Aquí la pregunta clave es, como lo dice Pablo ahí a los Romanos, si es que mora el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes si mora el Espíritu Santo en tu vida? No es por lo que sientes. No es por lo que un día hiciste es por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Es por la fe que somos introducidos a la familia de Dios y que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia de tener el Espíritu en nuestra vida es la manifestación de una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo puedo decir que soy cristiano, pero si en mi vida no se ve ni el menor fruto del Espíritu, pues hay que ponerle un signo de interrogación. No que fallemos, no que fallemos, no que seamos perfectos, ¿sí? Porque el mismo Espíritu Santo es el paracleto, es el que es nuestro consolador, es el que nos ayuda y nos asegura hasta nuestro encuentro con el Señor, ¿sí? Una vez que lo tenemos. Pero qué importante, y por eso Pablo, yo creo que es muy enfático en ese sentido, asegúrate que tienes al Espíritu Santo en tu vida. ¿Y cómo me aseguro de eso? Por la fe, creyendo, ¿sí? Examinaos, dice la palabra, si estáis en la fe, ¿verdad? Tenemos que examinarnos a ver si realmente estoy en la fe, si realmente he creído que por mis pecados Jesucristo murió en la cruz, que no había otra forma de salvarme, y Dios en su gran misericordia y por el amor que nos tiene envió a su Hijo para pagar el precio que nos correspondía pagar, y resucitó y vive hoy, y porque Él vive nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. Entonces, una vida cristiana se caracteriza por andar en el Espíritu, por caminar en el Espíritu. Es decir, una verdadera vida cristiana es dominada, dirigida y controlada por el Espíritu Santo. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas, nos dirija y controle, cosas maravillosas ocurren. Entre otras, déjenme mencionar, santidad. Bajo la dirección y control del Espíritu Santo, el resultado es una constante santificación. No que podamos ser más santos, ya somos santos, ¿verdad? Por la obra de Cristo en nuestra vida. Pero cada día nos parecemos más a esa nueva persona, a ese nuevo ser que Cristo ha redimido a través de una constante santificación. Y esa continua y constante santificación se logra únicamente andando en el Espíritu, caminando en la voluntad de Dios, llenándonos de la palabra de Dios, como dice en Colosenses 3:16, que abunde, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestra vida, para que por ella podamos nosotros ir creciendo. Es un proceso mediante el cual nos vamos santificando, vamos pareciendo cada día más a ese hombre perfecto, que es Jesucristo. No hemos llegado a la perfección. Por eso es que necesitamos caminar llenándonos del Espíritu Santo cada día. Otra de las cosas que ocurren cuando nuestra vida es dominada por el Espíritu Santo es gozo. Una constante satisfacción es el resultado de caminar y vivir en el Espíritu. Cuando el rey David pecó, adulterando con Betsabé, y luego participó del homicidio de Urías, su esposo, al arrepentirse, escribe el Salmo 51. Sí, es una oración preciosa de arrepentimiento. donde reconoce primeramente que había pecado contra Dios. Pero lo que quiero rescatar ahorita de esa oración es lo que dice en el versículo 12, donde dice: vuélveme el gozo de tu salvación. No dice ahí David, regrésame la salvación. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación que hemos recibido es algo que debe producir una vida gozosa en nosotros. Y en la medida que estamos conscientes de ese regalo, ¿verdad?, que hemos recibido de parte de Dios, entonces vamos a vivir una vida llena del Espíritu que se va a manifestar en gozo, en santidad. Número 3, en libertad. 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Existe en la persona que camina en el Espíritu una constante sensación de libertad. El Espíritu Santo nos convence de que somos hijos de Dios, nos da la seguridad de hijos y nos trae una gran libertad. En contraste con la condenación y desesperanza de no saber si somos salvos, esto también produce una vida llena de seguridad y confianza. Aparte de libertad, caminar en el Espíritu produce victoria. 1 Corintios 15:57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos la victoria. Esto es una fortaleza increíble en contra del adversario, el diablo. La victoria es nuestra por medio de Jesucristo, por lo que Él logró, y esta realidad nos llena de esperanza y poder para vivir la vida cristiana. Todos los días somos tentados a pecar. ¿Sí o no? ¿No soy el único? ¿No? Bueno. Y es precisamente el vivir en la llenura del Espíritu Santo que nos recuerda que la victoria ha sido obtenida por Cristo, y en Él podemos vencer las tentaciones. Otra área que es fuertemente impactada al vivir en el Espíritu es el área del servicio. Cuando caminamos en el Espíritu, no solamente se dan resultados personales, sino que somos habilitados por Dios para servir a los demás y edificarlos en el cuerpo de Cristo. Al andar en el Espíritu, nos servimos unos a otros mediante los dones espirituales. Al caminar, al vivir en la plenitud del Espíritu Santo, los dones espirituales son operados a través nuestro para el beneficio de otros creyentes. Por ejemplo, un miembro de la iglesia, un miembro de aquí de Gracia y Paz, es movido por el Espíritu Santo a poner en funcionamiento el don de exhortación. Al rato vamos a ver de qué se trata. Que ha recibido esta persona y lo mueve a animarme, por ejemplo, a mí, ya que percibe que me estoy enfriando en las cosas de Dios. O va con alguien que está dudando de la fe, y con la palabra de Dios lo exhorta, lo anima, lo confronta para llevarlo otra vez al camino de la fe. Entonces, una persona que está viviendo realmente en la plenitud del Espíritu es movido por Dios para ejercitar él o los dones que Dios ha puesto en su vida. El de ayuda también, el don de ayudar. Y gracias a Dios que algunos han sido movidos por el Espíritu Santo a ayudar a otros que están en necesidad. Sabemos de casos aquí que ha sucedido de esa manera. Muchos otros han sido impulsados por el Espíritu Santo a servir en diferentes áreas de aquí del ministerio. Pero por el contrario, cuando en lugar de andar en el Espíritu, andamos en la carne, se manifiestan las obras de la carne. Digo, tiene sentido, ¿no? Y es precisamente lo que pasaba ahí entre los corintios. Estaban viviendo de una manera apartada, ¿verdad? De una verdadera espiritualidad. Están viviendo en la carne. Y por eso Pablo tiene que escribirles de una manera muy, muy fuerte y reprenderlos por una serie de cosas y desviaciones que estaban permitiendo. Una de esas áreas es la de los dones. Aparte de que no estaban usando, no estaban ejercitando los dones, al ponerlos al servicio de los demás, estaban permitiendo la introducción de prácticas paganas que no tenían nada que ver con el ejercicio espiritual. Entonces tenemos que ver gran parte de lo que habla la Biblia ahí en 1 Corintios acerca de los dones, en ese contexto, en ese marco de referencia de que los corintios habían pervertido inclusive algunos de los dones. Había celos, había egoísmo, había contiendas, había lucimiento. Se estaban apartando de una verdadera espiritualidad y eso estaba dando pie a que se hiciera un relajo. Y Dios, a través de Pablo, viene a poner orden. Y dice que todo se haga decentemente y con orden. Sí, Dios ha repartido dones, dones espirituales. Y la característica, como hemos dicho aquí, y vamos a seguir enfatizándolo, de esos dones, es el ponerlos al servicio en amor del resto de la iglesia. Y la única manera de hacerlo es viviendo en el Espíritu. De otra manera, aún los que se supone que son dones espirituales se van a desvirtuar porque no lo son realmente. ¿Cómo podemos reconocer los dones espirituales que nos han sido dados? Yo creo que todos están ansiosos, ¿verdad?, por saber, bueno, cuáles son mis dones. Ya la vez pasada traté de disuadirlos de que no supieran, ¿verdad? Pero insistían ustedes que querían saber cuáles eran sus dones. Aun cuando les hice ver que si llegan a saber cuáles son sus dones, son para usarlos. Porque mayor responsabilidad, ¿verdad? Mayor responsabilidad es saber y no hacer. Pero qué bueno. No es cierto que quería disuadirlos, al revés. Quería llevarlos a un punto donde dijeran, sí, queremos saber porque queremos participar del cuerpo de Cristo. Pero ¿saben qué? Y lo mencioné la vez pasada y lo vuelvo a decir, no es tan importante, y quiero hacer la aclaración, no es tan importante, no que no sea importante, sino es tan importante saber cuáles son mis dones como lo es el caminar en la llenura del Espíritu Santo. Ya que de esta manera el Espíritu de Dios ministrará a su iglesia a través de él o los dones que me ha concedido. ¿Sí? Para empezar, los dones espirituales que la Biblia cita no están en su mayoría, no están ampliamente definidos. La Biblia no nos da una definición clara de cada uno de los dones. Lo que se sabe, lo que se ha estudiado, generalmente se deduce principalmente de la definición de la palabra, ¿verdad? Lo que significa la palabra y de algunos ejemplos que pudiesen relacionarse con ese o con esos dones. Por ejemplo, la palabra para el don de sabiduría en el original es Sofía. ¿Alguien se llama Sofía aquí? No, no tenemos ningún sabio entre nosotros, ¿verdad? Esta palabra se usa de diversas maneras. En el Nuevo Testamento se usa de muchas formas. ¿Y a cuál de todas esas aplicaciones se refiere realmente el don de sabiduría? Podemos enmarcar algunos aspectos para decir que es a eso, pero lo que quiero transmitir es de que no esperen una definición así precisa de cada uno de los dones, porque la Biblia no lo da. Algunos autores se han atrevido a hacerlo, pero yo me he dado cuenta al estudiar eso que son inferencias, ¿verdad? Son cosas que cada quien saca conclusiones y dice, no está mal, pero no podemos asegurar categóricamente que así es. Por eso insisto, es más importante caminar en el Espíritu, ¿verdad? Para que él o los dones del Espíritu que me han sido dados se pongan de manifiesto, en lugar de tratar de descubrir cuál es su definición. Entonces, no vamos a tener un seminario para que descubras tus dones. Esto te toca a ti, de rodillas, orando al Señor, disponiendo tu vida, caminando en su verdad, para que se manifiesten los dones que Él ha puesto en ti. ¿Sí me explico? Otro aspecto importante que en cuanto a los dones es de que los que menciona la Biblia, la mayoría de los teólogos coinciden en que no son exhaustivos. O sea, la vez pasada vimos una lista, ¿verdad? De 20 o 22 dones, no me acuerdo finalmente cuántos fueron. Y les comentaba que aunque es una guía y es importante porque está en la palabra de Dios, no necesariamente quiere decir que esos son todos los dones que hay. Puede haber algunos otros. Y además que muchos dones se traslapan, porque no tenemos nada más uno, a veces tenemos varios dones y se traslapan un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que se hacen una especie de mezcla única para cada uno de nosotros. Es como los colores primarios. ¿Sí? Son tres, creo, los colores primarios, ¿verdad? Y la manera en que se mezclan esos colores resulta en una gama amplísima de colores. Entonces tenemos algunos dones que pudiéramos llamar primarios, pero que ya tomando en cuenta la personalidad de cada quien, la mezcla de esos dones, dan como resultado algo muy diferente en Octavio que en mí. Pudiera ser hasta los mismos dones inclusive, pero ya la combinación de todo se puede manifestar de una manera diferente en él y en mí. ¿Sí me explico? Entonces tampoco tratemos de encasillar los dones, es decir, esto es, este es el que yo tengo. Y nada más voy a hacer eso, porque no me pidas que haga nada más, porque nada más tengo ese don. ¿Cuál tienes? El de presidir. Ah, órale, qué buena onda, ¿no? No el de servicio, ¿verdad? No, el de presidir. Yo soy gobernador, ¿verdad? Yo soy administrador. Curiosamente. Entonces, va de nuevo, más que tratar de descubrir cuál es mi o mis dones, es caminar en el Espíritu, vivir llenándome de la palabra de Dios, sirviendo para que se manifiesten a través de mi vida Él o los dones que el Espíritu Santo ha puesto en mí. Para efectos de estudiar, de revisar estos dones, lo he dividido en tres categorías. Número uno es los oficios. Los oficios. Efesios 4:11 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. En 1 Corintios 12:28 complementa eso con el de la enseñanza. Entonces, más que definir ahí él o los dones, habla de ciertos oficios derivados de los dones. Esa va a ser una categoría, los oficios, ¿okay? Apóstoles, profetas, maestros, pastor, maestro, evangelista. La segunda categoría le vamos a llamar dones para la edificación. Aunque todos son para edificación, nada más para efectos de separarlos y estudiarlos, vamos a llamar dones para la edificación o dones permanentes para la edificación. Y la tercera categoría, los dones como señales. Hoy vamos a ver lo que alcancemos de la segunda categoría. Voy a dejar pendiente la de oficios para otra ocasión. Y vamos a ver la segunda categoría, los dones permanentes para la edificación. Y el primero que vamos a ver es el de profecía. El don de profecía. Ahí en Romanos 12, 6, leímos hace un momento, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ok, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces vamos a empezar por ese, el de profecía. Profecía quiere decir pro, delante, y femi, hablar. Hablar delante de. En el sentido así simple de la definición, ahorita estoy profetizando. Estoy hablando delante de una audiencia. ¿Sí? Esa es la definición más simple. Generalmente asociamos la profecía con situaciones predictivas, hablar del futuro. Pero la profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente predicción, ni siquiera en el Antiguo Testamento hay predicción, pero no es exclusivamente ni primariamente predicción. Más bien es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. En Mateo 26, 6, 8, haciendo mofa del Señor Jesús, dice, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sí? Ahí se están burlando de él y estaban relacionando la profecía con la adivinación. Pero en realidad profecía es la proclamación de la voluntad de Dios. Podríamos verlo de esa manera. Tanto si es con referencia al pasado como al presente o eventos del futuro. Sencillamente significa proclamar. Proclamar, hablar en público, hablar ante una audiencia. Entonces es la habilidad dada por el Espíritu Santo a una persona para proclamar la verdad de Dios a otras de una manera eficaz. Y esto es importante. Y tiene básicamente tres propósitos. Estos tres propósitos los vemos en 1 Corintios 14, 3, donde dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edifica, es decir, transmite las verdades de Dios para promover el crecimiento espiritual de los cristianos. Aquí el propósito es aprendizaje. ¿Sí? El propósito es aprendizaje. Exhorta, aunque vamos a hablar del don de exhortación, es un llamado a cobrar ánimo mediante la ayuda brindada. ¿Sí? el profeta exhorta a través de la palabra de Dios, exhorta a los oyentes a tomar el camino del Evangelio, a tomar el camino de la palabra de Dios, a andar en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu. Eso es lo que está haciendo el profeta. Y también consuela, ese es el tercer propósito, consuela, que realmente es una manifestación de acompañamiento. Es, ¿sabes qué? Dios te dice, estoy a tu lado, no te dejaré ni te desampararé, voy contigo, no te desanimes. ¿Sí? El Espíritu Santo es el consolador, ¿verdad? El que va junto con nosotros, llevándonos hasta la posesión adquirida. Judas y Silas fueron llamados profetas en Hechos 15:32. Y dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Sí? O sea, lo que ellos estaban haciendo, estaban animando, estaban transmitiendo la palabra de Dios a los oyentes, y de esa manera estaban produciendo en ellos una confirmación de la fe. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense, llama bienaventurados a los que hacen ¿qué cosa? Leen, oyen y guardan la palabra de Dios, la cual llama profecía. Lo cual llama profecía. Podríamos decir entonces que profecía es un mensaje preciso basado en la palabra de Dios en el momento oportuno para una persona o un grupo de personas que necesitan escucharlo. Y tiene esa característica, ¿verdad? Que exhorta, que consuela, que edifica. Y la profecía no se limita al predicador. No es exclusiva del predicador como ninguno de los dones. Sino que cualquier miembro de la congregación puede tener ese don. Por ejemplo, una persona le da una palabra oportuna a otra, pero siempre en el contexto de la palabra ya revelada, pero que es útil en ese momento. ¿Sí? Y produce en el oyente un nuevo ánimo, ¿verdad? Por seguir en los caminos de Dios, por ejemplo. ¿Sí? O de fortalecer su fe. Esto se da mucho en los grupos pequeños de discipulado. Cuando alguien tiene una aportación que hacer, a veces estamos dando el estudio y alguien dice, ah, mira, a propósito de lo que estás diciendo, la palabra de Dios dice esto, y lo menciona, y es una palabra que está en la Biblia, pero que es oportuna, ¿verdad? Que viene a edificar a todos los que están oyendo ese mensaje y a complementar lo que se está diciendo. Esa es una palabra profética. Dice ahí en Romanos 12:6 que se use conforme a la medida de la fe. Que si alguien tiene profecía, la use conforme a ¿qué? A la medida de la fe. ¿Qué significa esto? A la medida de la fe. A la correcta relación. ¿Sí? Medida es correcta relación. Es decir, de acuerdo con la fe o el evangelio. No es de acuerdo a la fe que tú tienes, al grado de fe que tú tienes, no. Es en relación, en la justa dimensión del Evangelio. ¿Sí? Entonces, una palabra profética no puede estar aparte del Evangelio. Tiene que estar sujeta a la palabra de Dios, a toda la revelación ya escrita en la Biblia. ¿Y cuál es el propósito primario de la profecía según Apocalipsis 19:10? Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y la Biblia es el testimonio de Jesús. La Biblia, de pasta a pasta, es el testimonio de Jesús. Habla de Jesús. Él mismo lo dijo. El Señor Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Le está diciendo, busquen, busquen aquí en la palabra, porque allí se habla de mí. Es lo que dice Jesús. Ellas dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no es otro el tema más que Jesucristo, el Redentor. Entonces, la profecía no puede nunca apartarse de la palabra de Dios escrita. Pablo le dice a los corintios ahí en el 14:37, 1 Corintios 14:37, dice, si alguno se cree profeta, volviendo al asunto de los corintios, ¿no?, que andaban bien acelerados, bien carnalotes, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, ¿sí?, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. ¿Sí? Él estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, no pueden ir más allá de lo que Dios ya ha dicho. Y hoy en la actualidad, y ya hablamos mucho acerca de los falsos profetas, ¿no?, cuando estuvimos en las epístolas de Pedro. Pero en la actualidad hay mucho falso profeta y mucha falsa profecía, por no entender precisamente que no se trata de una nueva revelación. Se trata la profecía de lo que aquí está escrito, transmitido mediante la unción del Espíritu Santo y que viene a caer en un corazón dispuesto y necesitado para escuchar eso y para ser edificado, exhortado y consolado. Así que desde la terminación del Nuevo Testamento, la profecía ha dejado de ser el medio de nueva revelación y solo ha proclamado lo que ya ha sido revelado en las Escrituras. Ya no hay nueva revelación. El profeta se limita a transmitir un mensaje bíblico específico para una situación particular, ya sea a una persona o a toda una congregación. Siempre ha estado presente la profecía, siempre. Los profetas que hablaron en nombre de Dios hablaban mensajes que tenían que ver con el futuro, pero también con el presente y con asuntos del pasado. Generalmente era un llamado a la acción en el presente en base a lo que se esperaba en el futuro. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse, decía, o sea, hoy es una acción del presente porque el reino de Dios se acerca. Algo viene, pero hay que tomar una acción el día de hoy. ¿Sí? Y era lo que generalmente hacían los profetas. En base a algo que se esperaba que sucediera, exhortaban a la audiencia a que hiciera algo en ese momento, y ese sigue siendo el espíritu de la profecía, pero ya no porque se anuncien cosas nuevas, sino por lo que ya está escrito, ya está aquí. Entonces es un llamado, la profecía es un llamado a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios usa a gente dentro de su iglesia para transmitir ese mensaje. El pastor, maestro, generalmente tiene ese don, porque es lo que hace, transmite la palabra de Dios, ¿sí?, proclama el mensaje de Dios. No vamos a entrar ahorita, hasta que veamos los oficios, a más detalles acerca de los profetas. Estamos hablando de la profecía, ¿ok? Vamos a ver uno más por lo menos. Palabra de ciencia o de conocimiento. En el original se usa la palabra gnosis. Gnosis, que primariamente significa buscar saber. Es una investigación. En el Nuevo Testamento denota conocimiento, especialmente de las verdades espirituales. Dios ha dado a algunos cristianos la habilidad especial de estudiar su palabra y descubrir el sentido completo del texto y contexto, las palabras individuales y las frases, y de pasajes relacionados y verdades, y de este modo facilitar su comprensión para otros. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esas personas que Dios les ha dado el don del conocimiento o don de la ciencia, porque se meten a investigar. Y sacan mucha información muy útil para después venir a complementar el mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Son investigadores generalmente, les gusta y escriben libros. A lo mejor no son maestros porque no tienen el don de la enseñanza, pero son parte importante, ¿verdad?, del ministerio. Sin ellos, no podríamos, en mi caso, por ejemplo, sin ellos, yo no podría presentar de una manera clara, lo más clara posible, la palabra de Dios o el mensaje, ¿verdad?, de cada domingo. Pero hay gente que se dedica a estudiar, a investigar, a meterse a las raíces y todo ese rollo. Entonces, yo reconozco que no tengo ese don, por ejemplo, en ese nivel. Se distingue de la enseñanza en cuanto a que puede darse esporádicamente y no tiene la continuidad de una enseñanza, ¿sí? Y como les decía, conocer no significa necesariamente saber enseñar. Es una capacidad, esta palabra de conocimiento, palabra de ciencia, es una capacidad dada por Dios, que no necesariamente es, en otro caso, no necesariamente es doctrinal, aunque tiene que estar sujeta a la doctrina. O sea, hagan de cuenta, es una capacidad para recibir una revelación de parte de Dios, no revelación nueva, una revelación en cuanto a lo que ya está escrito en su palabra, y en base a eso entender algún concepto. Entender algo que está aquí en la palabra y poder transmitirlo de una manera más clara. Aunque todo cristiano tiene la capacidad de entender las Escrituras por el Espíritu Santo que mora en él, el don de conocimiento es un entendimiento sobrenatural que Dios le da a alguien con el propósito de prepararlo para algo que será de beneficio para la iglesia. Un ejemplo que podemos usar: Pedro recibió una revelación. Sí, ahí en Mateo 16, Jesús les pregunta, y ustedes, dice, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Les pregunta Jesús a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Es una palabra de conocimiento que viene a Pedro por revelación del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y ante la pregunta de quién dicen ustedes que yo soy, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Él en ese momento, porque se le ilumina el entendimiento, comprende realmente quién es el que está delante de él. No se trata de recibir una nueva verdad, sino entender la verdad previamente revelada y las relaciones entre distintos aspectos de la fe. Toda palabra de conocimiento o sabiduría debe estar basada en la palabra de Dios. Vamos a Judas, versículo 3. Judas está antes de Apocalipsis. Tiene un solo capítulo y el versículo 3 de Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? La revelación ya fue dada. ¿Sí? Aquí el Espíritu Santo dice: vas a contender por lo que ya ha sido dado, por la fe que ya fue dada una vez a los santos. ¿Sí? Entonces, la palabra de conocimiento es esa palabra que Dios trae a través de uno de sus hijos y que es oportuna, que está sujeta a la doctrina de la Biblia, a la enseñanza de la Biblia, y que es oportuna para entender algo de la palabra de Dios. Se complementa la palabra de conocimiento con la palabra de sabiduría, que es otro de los dones, palabra de sabiduría, y van muy de la mano. ¿Okay? A diferencia del conocimiento, la palabra de sabiduría, que es Sofía, como le decía hace rato, sabiduría tiene más que ver con la aplicación del conocimiento. ¿Sí? Alguien puede saber algo, puede saber una verdad tremenda de la Biblia, pero a lo mejor no tiene esa capacidad espiritual para ponerla o aplicarla en una situación particular. Generalmente los consejeros y los pastores tienen ese don. Por eso son consejeros, porque pueden en un momento dado, ante una situación presentada por el aconsejado, recibir una palabra de parte de Dios, que está en la Biblia, ¿verdad? Un concepto bíblico, y transmitirlo para destrabar una situación que se está dando ahí. ¿Sí? Esa es palabra de sabiduría. Es un conocimiento llevado a una aplicación de la vida ordinaria, por decirlo de una manera, ¿no? La sabiduría, bueno, la Biblia menciona dos tipos de sabiduría. Si vamos a Santiago, capítulo 3, Santiago 3, del 13 al 16. Dice Santiago 3, ¿ya están ahí? ¿Sí? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí habla de un tipo de sabiduría. Y esa sabiduría le llama sabiduría ¿qué? Terrenal, diabólica. ¿Sí? En el 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, Ahora sí, la sabiduría de Dios, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces habla de dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, por decirlo de una manera, la sabiduría divina. La sabiduría de Dios es inalcanzable por medios humanos y naturales. En Romanos 11:33, no lo busquen, se los leo, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aquí están las dos palabras, sabiduría y ciencia o conocimiento, sofía y gnosis. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sí? La sabiduría de Dios es inalcanzable para la mente humana. Por eso es que el don de sabiduría, por ser del Espíritu Santo, tiene que ser aquello que nos lleve a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es Cristo. En 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría. Cristo y su palabra es la sabiduría. La sabiduría de Dios engloba toda la verdad de la Biblia. Toda la verdad revelada está en la sabiduría de Dios. Entonces, este don de la sabiduría se refiere a la comprensión y aplicación de las verdades contenidas en la Biblia. Se refiere a la habilidad de hacer aplicaciones apropiadas y prácticas de la verdad revelada de Dios a las situaciones de la vida. A través de este don, Dios da la sabiduría a ciertas personas para resolver un asunto determinado, ya sea personal o un asunto del ministerio, para orientar a una persona hacia la voluntad de Dios y para evitar un conflicto o un fracaso. ¿Sí se dan cuenta? Son dones, o es un don necesario en la iglesia, por la gran cantidad de asuntos que se tienen que tratar entre hermanos y también en el ministerio. Y gracias a Dios por las personas que tienen de parte de Dios el don de la sabiduría, porque resuelven muchos de los asuntos que la obra del ministerio implica, desde asuntos administrativos y, más importante, asuntos espirituales de las ovejas. Como les decía, el consejero, el pastor, tienen generalmente este don de la sabiduría, porque tiene que tratar diariamente con asuntos donde se requiere la aplicación de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, para situaciones particulares. Este don puede reconocerse por sus características y por sus frutos. Ya lo vimos ahí en Santiago 3, en el versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo sabemos que es sabiduría de parte de Dios? Por lo que ahí dice, ¿verdad? Por lo que ahí dice y por el fruto que eso da. Entonces, tres dones hemos repasado: profecía, conocimiento o palabra de ciencia y de sabiduría. Nos faltan algunos más. Continuaremos el próximo domingo, pero lo más importante, como ya dijimos al principio, es no tanto, Señor, tengo este o aquel don, sino, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida y quiero caminar en tu voluntad, quiero caminar en la llenura de tu Santo Espíritu para que a través de mí tú edifiques a tu iglesia y a través de toda la iglesia como un cuerpo demos testimonio allá afuera. ¿Sí? Porque somos y estamos puestos para eso, para dar testimonio. ¿Sí? Qué bonito que podamos juntos ir siendo edificados, ¿verdad? En la verdad de Dios, por su Espíritu Santo, y que a través del amor que nos manifestamos unos a otros, a través de la edificación, al poner en funcionamiento los dones del Espíritu para el beneficio de los demás, podamos dar ese testimonio. ¿Sí? Te voy a pedir que cierres tus ojos un momentito. Pero como dije al principio, el requisito para tener los dones, y más allá todavía, el requisito para tener al Espíritu Santo en mi vida y obrando a través de mí, es haber nacido de nuevo. No es una experiencia vivida, no es una emoción, es haber puesto mi fe en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo te invito en esta tarde, si tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo, que hoy lo consideres y hoy lo hagas. A lo mejor has creído en Jesús como un buen maestro, has creído en Él como otros creen, como un profeta, has creído en Él como aquel que viene a ayudarte a resolver tus problemas, pero no has creído en Él como tu Salvador y tu Señor. Dice la palabra de Dios que aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, sin esperanza, sin posibilidad de salvarnos delante de Dios. Hace rato cantábamos, santo, santo, santo, Dios es santo. Lo decimos. El asunto es, lo creo. Y creo que en su perfecta santidad quedaría yo excluido de su presencia por toda la eternidad, a no ser por la justicia de Jesucristo. A no ser porque reconozco que la única manera de salvarme es por lo que Cristo ha hecho. El justo pagando por mis injusticias. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por ese regalo tan maravilloso que es tu Espíritu Santo morando en mi vida. Gracias, Señor, por cada persona que hoy, movida por tu Santo Espíritu, ha venido a una convicción de pecado y lo ha llevado a darse cuenta, Señor, de que está alejado de ti y que arrepintiéndose de todo corazón, reconoce que la salvación es por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por esas personas. Gracias porque a partir de hoy confían en Jesús como su Señor y su Salvador. Y tú los guiarás por tu Espíritu Santo a toda verdad, Señor, a entender las maravillosas promesas que tú tienes en tu palabra para todos tus hijos. Gracias, Padre, gracias también porque en ese gran amor y por tu gracia nos has concedido el que podamos ser parte de este cuerpo que es tu iglesia y cuya cabeza es Cristo. Ayúdame, Señor, a caminar en tu espíritu, a vivir en la llenura de tu Santo Espíritu cada día, para que a través de mí tú te manifiestes, tú des a conocer tu bondad, Señor, tus dones. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo entre todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.